quedabas solo y triste en este mundo, creyendo ser lo bueno antes mi Señor. Mi alma yo creía y tan segura, sin darme cuenta iba camino de un error. La venda de mis ojos, el saco, la vista espiritual, Jesús a mí me envió. Y ahí yo pude comprender la ignorancia y la pobreza de mi ser. Jesucristo mis culpas no miró, mi alma negra y sucia en el pecado recibió, y en el canto de mi ser hay una alabanza para él. Conocía su palabra fiel y santa, tenía yo la vista, mas no podía ver. La abría y la leía, y cada día a mi manera la sabía comprender. La venda de mis ojos, el saco, la vista espiritual, Jesús a mí me dio. Y ahí yo pude comprender la ignorancia y la pobreza de mi ser. Jesucristo mis culpas no miró, mi alma negra y sucia en el pecado recibió, y en el canto de mi ser hay una alabanza para él. La ignorancia y la pobreza de mi ser. Jesucristo mis culpas no miró, mi alma negra y sucia en el pecado recibió, y en el canto de mi ser hay una alabanza para él.